Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a un directo más de Mindalia Televisión, en este caso a través de la plataforma de Instagram. Mi nombre es Laura y voy a ser vuestra presentadora en el día de hoy para acompañar el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Hoy estamos, o vamos a estar, porque todavía no está dentro del directo, con Erika Palmero. Ella viene a hablarnos de Jesús y los arcángeles, la magia de los seres de luz. Ahora sí, parece que sí. Hola, Erika, ¿estás ahí? Sí, permítanme tantito, voy a voltear la cámara. Ay, ahora sí te tenemos. Bienvenida, Erika, un placer. El placer es mío. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por esta invitación. Muchas gracias. Erika, te voy a pedir que bajes un poquitito la cámara porque claro, te vemos como muy poquito del rostro, sí, y queremos verte bien en tu máximo esplendor, claro, como veníamos diciendo, con toda la energía del mundo. Ahí, con perfecto. Ahí estoy mejor. Perfecto, Erika, gracias. Gracias por este reajuste. Y bueno, yo quiero contaros antes de iniciar y de meternos ya en el contexto de la entrevista, que Erika es canalizadora de seres de luz. Probablemente ya lo habíais interpretado previamente, ¿no?, por el contexto del tema que vamos a tratar, pero además es arcangeloterapeuta, es máster Reiki crístico y máster Reiki cristal arcoíris. Pues Erika, estamos encantados de recibirte en Mindalia, de que nos hayas traído esta conexión hoy con Jesús y con los arcángeles y con esa magia que pueden aportarnos. Así que vamos a meternos ya, ahora sí que sí, en profundidad en el tema, iniciando un poco, si te parece, por tu historia de vida, ¿no? Tú, pues, de alguna forma arrastras contigo, ¿no?, esta esencia mágica angelical y la transformas también para poder ayudar a otras personas. Entonces, cuéntanos cómo descubres tú esta conexión con ese otro lado de luz y también, pues, cómo te lleva o en qué momento de tu vida se deriva a un camino en el que te conviertes en terapeuta y ayudas a los demás. Sí, muchas gracias. Pues yo empecé desde chiquitita. De hecho, hay historias que mi mamá y mi abuelita materna, que fue con quien yo me crié, me cuentan que yo les decía que veía a la Virgen, que veía a ciertos seres, pero pues ellos al principio pensaban que era una imaginación de niña. En esa época no estaba tan, no tenía tanta apertura, ¿no?, el tema espiritual y el canalizar o ver seres. Entonces, bueno, desde niña yo empecé a tener este contacto, gracias a Dios. Poco a poco fui creciendo y bueno, empecé a sentir el llamado. Yo solita empecé a buscar libros en el periódico, no había el internet como hay ahorita, entonces fui a dar a un grupo de meditación y ¡boom! Ahí fue donde me di cuenta que podía canalizar, empecé a bajar información, empecé a ver seres, empecé a transmitir mensajes, gracias a Dios. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que puedo hacer esto. Bueno, yo me imagino que eso fue un momento de catarsis total, ¿no? Un momento de cambio para ti en tu vida, ¿no? Cuando descubres esa conexión, ¿qué cambia para ti? ¿Qué es lo más drástico que tú notaste que cambió para ti en tu vida? Me imagino que fueron muchísimos aspectos y que incluso tú misma, ¿no?, serías una persona diferente después de ese descubrimiento, ¿no?, en ti como persona. Pero ¿cuál fue el cambio que más te impactó a ti o el más drástico que tú dijiste, este es el punto de no retorno, desde aquí en adelante ya no hay forma de ir atrás? Sí, fíjate que me confronté mucho con mis creencias, porque nosotros veníamos de una pues familia muy católica, ¿sabes? Entonces me confronté mucho con las creencias, me di cuenta que tenía que cambiar mi vibración, tuve que ir mucho a mi interior. A mí algo que yo me encanta compartir es, a mí esto me cambió la vida. Como bien dices, me di cuenta que había que trabajar mucho en sanar muchas cosas, en sanar procesos, en sanar nosotros mismos, para primero empezar a tener una mejor vida yo, una vida más amorosa, más empática, más comprensible, y entonces poder entender también mucho de qué significa este amor que somos como hijos de la divinidad, ¿no? Entonces, y las batallas cuestan más, batallas entre comillas, porque dices, tengo que creer más en que todo tiene un propósito, un para qué, un por qué, y no dejarse avasallar a veces por el pesimismo o por la tristeza que nosotros los humanos tendemos mucho a hacerlo a veces, ¿no? Vamos a detenernos ahí, Erika, en la palabra propósito. Me encanta que hagas referencia a ello, porque bueno, al final cada uno tiene su propio propósito de vida, ¿no? Y en nosotros mismos está el que, como tú bien decías, escuchemos ese llamado o lo ignoremos y sigamos pues en una vida que no está en sintonía con lo que realmente hemos venido a hacer. En este momento tú encuentras este propósito de vida, te declinas a ello completamente, te das a esta divinidad. Y esto te lleva, como decía al inicio del todo, a convertirte en una guía para muchas personas, en ayudar a través de tu don, vamos a llamarlo de esa forma, porque hay personas que no lo tenemos, por desgracia, pero desde ese don te conceden, ¿no?, esa forma de poder guiar, de poder enfocar a otras personas en su propio camino y proceso personal. ¿Cómo llegas a ese punto? Sí, bueno, primero empecé pues despertando el don, como le llamamos normalmente, y empecé también a prepararme más. Independientemente de que yo ya veía y yo platico con los seres de luz, bromeo mucho con el Maestro Jesús y platico mucho con todos ellos, bueno, yo también empiezo a prepararme a través de ellos, a través de cursos. La meditación, a mí me encanta meditar, me encanta leer, encuentro mucha paz. Ahí es donde encuentro también mucho a la comunión con Papá Dios. Y a través de encuentros con ellos es donde me muestran que puedo servir a la luz a través de la guía, la compañía o acompañando a personas que pues también están en esta búsqueda, ¿no? De encontrar una mejor vida, de conectarse con ellos mismos, que al fin y al cabo es conectarnos con nuestra divinidad. Entonces, es cuando empiezo a dar el servicio. Llevo más de 10 años de dar el servicio al público, gracias a Dios. He encontrado gente maravillosa, he vivido experiencias fabulosas. Y la verdad es que yo siempre he creído que el sanador sanando sana, y al final la persona que llega a ti es que por vibración les corresponde ese encuentro, y vas a poder darle también no solo la ayuda divina, sino también un consejo desde que dices, wow, yo pasé esto y esta persona me la trajeron los seres de luz porque yo también le voy a servir de testimonio de que se puede avanzar en esta vida. Yo me quedo, Erika, con el contexto que has mencionado, el sanador sanando sana. Es decir, que es como algo cíclico, ¿no? En este caso, tú ayudas a otra persona a sanar porque a ti te han ayudado esos seres de luz, y al mismo tiempo esa otra persona se conecta, ¿no?, con esa magia de la luz. Entonces se vuelve como un círculo en el que todo el mundo puede compartirse, ¿no? Y al final todos acabamos siendo un mismo vínculo, ¿no?, dentro de esta magia de los seres de luz. Me gustaría detenerme un poco, luego vamos a hablar de estos casos, ¿no?, prácticos que has llevado a cabo, y bueno, algunas experiencias que te hayan marcado, que me gusta siempre preguntaros a los especialistas, porque es muy bonito, ¿no?, cuando realmente puedes cambiarle la vida a alguien, y es muy bonito también el recibirlo y el escuchar cómo una persona, ¿no?, a través de lo que ha podido conseguir, pues se siente bien justamente por ello, ¿no? Hacíamos referencia a ese sanador sanando sana, que me ha encantado la expresión, por cierto. Pero me quiero detener ahora en la forma en la que tú te conectas con ellos. En este caso nos decías, yo desde pequeñita ya hablaba con ellos, yo le hago bromas, yo me comunico, les veo. Entonces, ¿qué tipo de conexión puedes generar con ellos? Aparte, por ejemplo, eso, ¿no? Tenemos mensajes visuales, tenemos mensajes auditivos. ¿De qué otra forma puedes conectarte con ellos? Y me gustaría también saber, y si te parece, nos detenemos un poquito más en esto, ¿qué mensaje recibes de cada uno de ellos? Yo tengo entendido que de cada arcángel tenemos una guía diferente o una ayuda en un ámbito diferente de nuestra vida. Entonces me gustaría saber qué mensajes recibes de cada uno de ellos y en qué te ayudan por su parte. Claro, sí, gracias. Mira, yo recibo por parte de ellos lo que es, me ponen, por ejemplo, imágenes para que yo pueda descifrar lo que me quieren dar a entender. Se muestran ellos, me hacen señas, me ponen las palabras de frente en mi mente, en mi corazón, siento su energía, en mi piel cómo se eriza. La verdad es que yo los percibo de muchas formas, de diferentes formas, ellos pueden llegar a comunicarse conmigo. A veces incluso hasta, yo siempre digo que tienen un sentido del humor maravilloso porque a veces estoy dando una terapia y se me presentan los ángeles y empiezan hasta a bailar y yo les digo, por favor, deténganse. O sea, esto no puede ser porque me hacen reír, pero a la vez es como para contagiar esa alegría de vivir, esas ganas de estar sonriente, porque muchas veces también cuando damos una terapia la otra persona está pues muy seria, pues no te conoce, no sabe bien con qué se va a enfrentar, ¿no? Entonces es como llenarte de luz también, de risas para que contagies a la otra persona. Y ellos conmigo, la verdad, yo tengo esa fortuna, esa bendición de que de muchas maneras ellos se comunican. Los mensajes son diferentes, son muy variantes. Todo también depende de lo que tú quieras preguntarle a cada uno. Por ejemplo, incluso sus energías son muy distintas, ¿sí? Yo, por ejemplo, vibro la energía de Miguel y lo veo. Miguel es una energía de mucha fuerza, de mucho poder, de mucha protección, pero a pesar de esa protección que te envuelve, es una energía de amor que tú dices, ¿cómo es posible que puedas sentir ambas cosas? Pero es real, sientes el amor y a la vez la protección y a la vez te llenas de fuerza y dices, sí, sí puedo con él, todo lo voy a lograr, ¿no? Y con Chamolito, por ejemplo, es diferente. Con Chamolito él es un arcángel 100% amor, o sea, es también como brindarte esa armonía, esa paz, esa delicadeza, y los mensajes son así, son siempre estoy aquí, yo te amo, llénate de amor, ama al prójimo, perdona, ¿no? Son muy diferentes las energías. Yo a Rafaelito chulo siempre lo vibro como una persona adulta, pero con mucho ropaje, así ropa sobre ropa, y a veces digo, no te acaloras, pero sé que en su energía no hay calor, ¿no? Entonces, y siempre su mensaje es ese, de sanarnos para poder vivir más alegres, ser felices, ¿no? Cada uno tiene su energía y su forma de comunicarse. Espero haberme explicado y poderles transmitir un poco de lo hermoso que ellos me transmiten a mí cuando yo los puedo ver. Sobre todo, Erika, voy a hacer hincapié en eso, en que me encanta porque aparte de tenerles pues a cada uno como su nombre, ¿no?, de cariño, hablas de ellos como si se tratase, pues en este caso, de un grupo de amigos al que estás escribiendo y con los que tomas café. Y eso me encanta, ¿no?, porque es un nuevo concepto de alguna manera, ¿no?, de concebir a los arcángeles en este caso, pues porque venimos realmente de una historia muy religiosa, ¿no?, de cara a los ángeles, a los arcángeles, y desmitificar un poco, ¿no?, este proceso, pues, como decías, ¿no?, decías a Chamuelito, ¿no?, le decías ahí de una forma súper cariñosa. Me parece fantástico que sea así, que este nuevo concepto también, pues, se pueda adquirir también para las nuevas generaciones, ¿no?, que vienen detrás, o incluso para la gente que no es tan creyente en este sentido, que también puede conectar con esa energía de luz, fuera parte de que, bueno, que crea en una cosa, en una religión o en otra, o simplemente no crea en nada, pero ahí también esa fe yo creo que siempre nos puede ayudar y nos puede beneficiar en el día a día, ¿no? Para ello. Vamos entonces ahora sí a hablar un poquito de esas experiencias, de esos testimonios, ¿no? Que tú has recibido, ese feedback que has recibido de las personas a las que tratas. Y también me gustaría hablar un poquito de esa terapia. Estoy viendo por aquí que todo lo que haces, el currículum, yo lo leí al inicio de la entrevista, todo lo que tú haces se basa en la sanación, desde la canalización, el reiki, la arcangeloterapia, es decir, toda tu experiencia profesional está basada en sanar a otras personas. Así que no podemos pasar por alto el hablar de esa terapia fabulosa y conocer algunos de estos casos. Mientras tanto, quiero recordar, porque estoy viendo nuevamente los comentarios, las preguntas. Recordad, por favor, que si las dejáis mejor en el chat, donde dice una interrogación con un bocadillito así, mucho mejor porque se quedan fijadas. Y si tengo que andar buscando hacia arriba con todo lo que va corriendo, quizás ya no alcanzamos a todas. Ahora sí, Erika, te paso la palabra y vamos a ver entonces estas historias de vida que has conseguido cambiar. Sí, gracias. Mira, he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa, gente hermosa que tiene mucha fe, mucha confianza. He atendido a muchas personas y una experiencia, por ejemplo, que para mí ha sido muy, muy bonita fue una señora que recuerdo que la atendí y ella traía mucho temor de que traía como un malestar estomacal y ella traía mucho temor de que pudiera ser pues alguna enfermedad, ¿no? Algo muy fuerte. Y recuerdo que a través de Rafaelito empezamos a sanarla, se unió el Maestro Jesús, porque a veces uno piensa, voy a trabajar con tal ser, pero ellos llegan y dicen, no, va conmigo, o yo también me uno, ¿no? Entonces, esa vez llegó Rafaelito, llegó el Maestro Amado Jesús, y me mostraron claramente que la señora no tenía esa enfermedad, ella lo que tenía era la columna pues desviada, la tenía lastimada y ella lo estaba relacionando como con un dolor estomacal porque no estaba sabiendo distinguir de la espalda hacia su estómago. Entonces ellos me mostraron claramente la situación, dónde estaba, de dónde venía el dolor. Y bueno, hicimos una sanación, recuerdo perfecto, de verdad esto es hermoso, porque recuerdo perfecto que la señora me dijo, Erika, es que ya me puedo mover. Obviamente ella acudió a un médico también por decisión propia, ella quiso ir también a esa parte, pero salió, gracias a Dios, lo que en la terapia se le había dicho, era la columna, tenía ahí ciertas posturas erróneas, equivocadas. Inclusive ella pensó que iban a tener que operar, gracias a Dios no fue necesario. Es una de las sanaciones que a mí en lo personal me ha marcado mucho por la condición en la que ella venía, en la que ella estaba, y ver la maravilla en que los seres nos pueden ayudar es algo fabuloso. Yo hago sanación, también hago limpiezas energéticas, pero sí estoy muy basada a la sanación porque yo soy de la rama arcangelical rafaélica y trabajo de la mano con mi maestrito chulo, con mi madrecita María. Entonces, bueno, yo me pongo al servicio de ellos siempre. ¿En qué consiste exactamente, por ejemplo, esta sesión de terapia, ¿no? No sé si hay que llevar a cabo varias sesiones, me imagino que será necesario en algunos casos o dependerá de cada persona, pero, por ejemplo, una primera toma de contacto en esta primera sesión que cerramos contigo, Erika, ¿cómo la llevamos a cabo? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la toma de contacto con los seres de luz? ¿Qué pasa ahí? Sí, claro. Mira, a mí me gusta darles una terapia integral, en el sentido de que siempre me gusta comenzar con mensajes. mensajes para las personas, preguntas que estas personas tengan, porque muchas veces necesitamos guía, no nada más es una sanación, sino un poco de guía, un poco de luz, escuchar las palabras que tienen para nosotros y dices, wow, sí, me hace mucho sentido, yo necesitaba escuchar esto. Muchas veces o la mayoría de las veces las personas esto me dicen y posterior a esas preguntas, esos mensajes amorosos, yo paso a dar una sanación. Yo normalmente el primer contacto me gusta hacerlo con la sanación del Maestro Jesús para que la persona empiece a vibrar esa energía crística y empiezo a decirle, te está haciendo esto, estás trabajando en ti con esto. Yo voy tratando de explicarles lo que él les va haciendo a través de lo que yo voy viendo y obviamente vamos pidiendo de acuerdo también a la necesidad de la persona y a lo que me muestra que la persona necesita. Entonces, yo le llamo que es una terapia integral. Claro, también puedo dar el servicio nada más de la sanación, nada más de la limpieza, pero a mí siempre me gusta que sea integral para que las personas salgan también con un poco de luz en sus procesos a través de mensajes. ¿Te refieres? Es cuando dices una terapia integral a que ellos también, ¿no?, reciban o se vayan con esa guía, ¿no? Aparte del proceso de sanación o de que quitemos capas, ¿no?, en esa sesión, sino que también puedan llevarse como ese trabajo para casa, ¿no?, después. Así es, hermosa. Y de hecho, muchas veces les dejan tareitas. Obviamente son tareas muy sencillas porque ellos son tan bondadosos, pero son tareas muy sencillas de decretar. Algunas veces me muestran libros que deben de leer, de meditar, de hacer cosas que les ayuden a no solo tener esta sanación, esta limpieza, estos mensajes, sino también a continuar con la vibración, ¿sí?, después de esta terapia. Entonces yo les digo, sigamos trabajando. Y sí, ¿cuántas veces? Depende del proceso de cada persona. A veces son tres, a veces son más, a veces es una. Cada quien, ¿no? Depende del proceso. Pero sí, nos siguen ayudando a seguir vibrando en amor. Entonces, es totalmente integral, repito, porque, bueno, no termina conmigo, sino que todavía te dan a ti algo que llevarte a casa para que sigas conectando con ellos. Ay, me emociono, me encanta. Sí. Es como que un pedacito pequeñito, ¿no?, de ellos cada vez va con alguien diferente, ¿no?, y se van como desplegando ahí para compartir. Mira, Erika, tengo por aquí un montón de preguntas ya. Si te parece, vamos a ir solucionando algunas para que no se nos vayan acumulando. Claro. Y te la voy a ir transmitiendo. Voy a empezar por Rosa María Pinar Fuentes. Nos pregunta si los arcángeles tienen energía masculina o femenina. Mira, ellos no tienen sexo, pero yo, hablando desde mi experiencia, puedes llegar a sentir la energía de ellos de acuerdo al proceso que estás viviendo. Ellos no tienen un sexo, una energía, ellos te pueden dar ambas energías. Pero muchas veces, por ejemplo, con Arcángel Miguel, a mí me ha tocado que atiendo a alguna persona que necesita confianza, que necesita más creer en sí mismos y como que la energía es un poco más masculina. Sí, es un poco más masculina. No necesariamente es nada más así, pero depende de la persona y lo que esté viviendo es lo que ellos nos quieren transmitir. Perfecto. Pues ahí queda solucionada la primera duda de la tarde. No dejéis de dejarnos las preguntas aquí en el chat. Vamos a por la siguiente. Bueno, tenemos a varias personas, Erika, preguntándonos cómo te encuentran, cómo se ponen en contacto contigo para el tema de la terapia y de llevar a cabo pues esta sesión más individualizada. Me imagino que a través de tu cuenta de Instagram, ¿no?, podrán también contactarte, ¿no? Sí, a través de mi cuenta de Instagram, y me parece que ustedes van a poner los datos, ¿verdad?, en el sí. En vivo. Sí. ¿Es así? Efectivamente, bueno, cuando la tengamos en YouTube, ahí vais a tener todo linkeado de Erika Palmero y ahí vais a tener la posibilidad unos días más tarde. Pero bueno, Erika, para la gente que está aquí ahora en directo, que te quiera buscar, a través de tu Instagram ahí te pueden contactar, ¿cierto? Sí, por favor, a través de mi Instagram me pueden mandar un mensaje. La verdad es que sí estoy muy pendiente de darles la atención que ustedes requieren y necesitan. Muy bien, pues ahí dejamos esa información. Y vamos a por la siguiente pregunta. Nos la hace Nitsa Mili y nos dice, ¿cuántos arcángeles son? He leído que son 7. Gracias. No, hermosa, hay más. Mira, los principales o los primeros que se conocieron son 7. De ahí han llegado a darse a conocer, me parece que 15 o 16, que fueron los que cuando se unieron Santalfón, Metatrón, Janiel, Raguel, todos ellos. Ellos son los que más se han dado a conocer a la Tierra en este momento por el servicio que dan. Pero hay muchísimos más que aún no, pues no salen como a darse a conocer, pero hay muchos, muchos. Son millones de seres de luz que están aquí dispuestos a trabajar para y con nosotros. Es cierto que depende de la energía en la que vibremos, nos acompaña uno u otro, ¿es así? Sí, claro que sí, depende de la energía que vibremos y depende también, hermosa, del proceso, porque a mí me ha tocado, yo en la terapia, por ejemplo, les pido a uno o dos arcángeles que se manifiesten ellos específicamente con la persona para yo decirles, mira, ellos son los que están trabajando contigo ahora. Pero puede ser que si toma terapia en otro momento después, ya se presenten otros arcángeles. Depende también del proceso que estás viviendo, la ayuda que necesitas, entonces es como ellos van llegando. Ella necesita, por decir, ayuda para el amor, se muestra Chamuel, ayuda para trabajar con los seres de luz, se presenta a Israel, va variando, ¿no? Bueno, perfecto. Aquí nos pedían también en directo, no sé si lo podemos hacer, Erika, tú me dices si es una posibilidad. Nos pedía Macarena Sale. Bueno, te decía, gracias, Erika, ¿nos podrías hacer o dar un mensaje canalizado en directo? ¿Podemos recibirlo aquí en un momentito? ¿Eso es posible? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Fíjate que a mí se me manifestó cuando yo estaba haciendo mi oración para estar con ustedes y pedir, bueno, que alguno de ellos se manifestara por si precisamente era como esa parte del mensaje, ¿no? De querer entregar un mensaje. Y uno de los mensajes que Gabriel, que fue el que se me manifestó inmediatamente, me decía era esa parte de que ellos quieren que nosotros nos veamos, te dice Gabriel, como una pequeña mariposa que va volando de flor en flor, ¿sí? Nosotros ya estamos en una situación, en un nivel, en una energía donde la transformación ya llegó, ya es inminente, ¿sí? Y él nos pide que como mariposas nos posemos en flor, de flor en flor, para cosechar todo lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿sí? Y él te dice, ¿dónde has buscado que a veces crees no encontrar? ¿Dónde buscas? ¿Afuera? ¿Has buscado? ¿Adentro? Es adentro donde debes mirar. Y entonces te darás cuenta cómo has evolucionado, cómo te has transformado, cómo has avanzado, ¿sí? Y él te pide, él me muestra esa parte donde te dice, sonríe, sonríe. La visión del éxito es diferente para cada uno. Sonríe, porque aunque no lo creas, estás teniendo una vida de amor, de éxito, de valor y de bendición. Tu transformación ya llegó. Vuela como una mariposa y pósate en cada flor que encuentres entregando tu amor. ¡Ah, mensaje entregado! Espero que les haya gustado. Bueno, súper mensaje aquí en riguroso directo de Erika Palmero. Gracias, Erika. La verdad, no me lo esperaba para nada, o sea, porque ha sido como tú súper improvisada, así que te agradecemos infinito. Y bueno, quiero leeros en comentarios, queremos leeros cómo habéis recibido ese mensaje, cómo os habéis sentido en las palabras de Erika, de este mensaje que nos venía entregando. Bueno, tenemos a personas que ya nos están pidiendo un mensajito ya individual. Yo quiero invitaros a que sigáis a Erika en redes sociales, que contactéis con ella y ahí podáis ver de una forma un poquito más personal pues cada uno, ¿no? El mensajito que hay para ellos, qué tengo que aprender, qué debo mejorar, ¿no? Son las típicas preguntas que todos nos hacemos y que cuando tenemos la posibilidad de recibir una guía, pues ahí está para nosotros, ¿no? Pero mucho mejor si lo hacemos desde la intimidad, ¿no? Ay, mira, claro. Por aquí nos dicen hermoso, me emocionó. Por aquí bendiciones, nos mandan bendiciones también desde Venezuela. Maravilla, claro. Bueno. Desde muchos lugares del mundo hay muchísima gente conectada en directo. Gracias a todos por estar ahí. Y como yo siempre digo, nunca hay una casualidad, hay una causalidad. Si habéis llegado hasta este directo junto a Erika Palmero, es precisamente porque teníais que recibir este mensaje que ella nos acaba de entregar. Erika, además de este servicio de asistencia, ¿no?, a otras personas, de terapia, también realizas talleres y realizas otro tipo de formatos también para seguir aprendiendo. Cuéntame más sobre esto. Sí, hermosa, gracias. Bueno, pues doy talleres. Ahorita estoy pues invitando también a las personas porque el sábado 20 de enero del 2024 voy a dar un taller. Es el Reiki crístico. Es una energía obviamente 1000% crística con símbolos maravillosos que de verdad, créanme, provoca una sanación fabulosa en las personas que lo dan y que lo reciben, de verdad. Entonces, también doy Reiki Cristal Arcoíris, doy el de Sanando con la Madre María, el de Velación Angelical, pues son diferentes talleres que pueden ir tomando porque la verdad son maravillosos. Ahorita el que yo estoy completamente enamorada de todos, pero el Reiki crístico he visto muchos avances en las personas a las que les he dado terapia, cómo cambia su energía, inclusive en el taller, en el curso, puedes darlo y también es maestría, o sea, sales también preparada para dar ese hermoso curso con la energía pues del Maestro Jesús. Justo, mira, se autopresenció aquí porque precisamente la última pregunta de la entrevista con la que quería cerrar, ¿no?, el contexto de la entrevista era con esta figura emblemática que abre el título además, ¿no? Jesús, esta conexión con Jesús, en este caso vinculado al taller que nos acabas de compartir, pero también vinculado a ti desde muy chiquita. ¿Cuál es la relación a día de hoy, ¿no?, como persona adulta, como especialista, como profesional que mantienes? ¿Cuál es el vínculo con Jesús? Mira, él es mi hermano, él es mi guía, él es mi amigo. De verdad se van a reír, pero yo a veces estoy lavando trastes y estoy hablando con el maestro. Y le digo, ay, este traste me cuesta trabajo lavarlo. De verdad, o sea, así de cercana a mí me gusta tener esta relación con él. Porque es una persona, un ser, que a mí personalmente me cambió mi vida. Él me guió, él me guía en mis momentos de oscuridad, él me fue guiando para que yo pudiera salir adelante, ser feliz. Yo traía un proceso por ahí de tristeza, de situaciones pues, que no me ayudaban mucho. Y él se fue acercando a mí a través de su presencia, de sus palabras, y me ha guiado en los momentos más difíciles, ha caminado conmigo, me ha mostrado que qué bendecida soy y qué afortunada soy al tenerlo en mi vida. Él es un ser, yo les voy a decir algo, yo con el maestro siempre me veo de pequeña, hasta hace poco me vi un poco mayor. Pero yo con él siempre me veo como una niña jugando, él me carga, corremos, jugamos y él siempre conmigo tiene una sonrisa que yo lo veo y digo, Dios mío, qué hermosura de sonrisa. O sea, es bondad, es amor, es paz, es alegría, es todo lo bello en un solo ser. Me emociono de hablar de él. Bueno, podemos verlo, esa emoción, Erika, está traspasando las pantallas de toda la gente que está desde sus casas o desde sus trabajos, desde donde nos están viendo en estos momentos, y percibimos, por lo menos en mi caso, yo estoy percibiendo esa emoción con la que hablas, y nuevamente hago ese recordatorio, ¿no?, que te decía antes, de que tratas como tal cual, como a un hermano, como a un familiar, como a alguien que se ve que es muy cercano para ti, además en un modo personal. Es como ya hemos desestigmatizado esa figura, ¿no? Pues que está como en un halo superior. No, no, está aquí a pie mío, juega conmigo, me sonríe, me habla, me trata, me abraza. Entonces es muy bonito poder verte en esa conexión. Y bueno, ojalá que sigas ayudando a muchísimas personas en el mundo entero a que puedan recibir su sanación, a que puedan recibir su vínculo con la luz, con esa magia tan bonita, angelical. Y bueno, me gustaría nuevamente recordaros, ella ya ha hecho un poquito ese feedback, ¿no?, para todos vosotros, que tiene su servicio disponible de terapias, que tiene un taller también disponible junto al Maestro Jesús. Y Erika, yo te voy a pasar la palabra para que este mensaje final llegue directamente desde tu corazón para todos nosotros, y va a ser justamente con ese mensaje con el que vamos a cerrar el directo. Por mi parte, yo te agradezco en nombre de todo el equipo de Mindalia tu participación, que hayas querido venir aquí a compartir con todos nosotros, con nuestra comunidad, con las personas que cada día, ¿no?, pues siguen en ese proceso de despertar, de crecimiento espiritual, y que cada vez pues va llegando un poquito más y más cerca. Así que te mando un fortísimo abrazo y te dejo toda la palabra para ti. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a Mindalia, gracias a Dios, gracias a todos quienes están aquí. Y yo hoy quiero invitarte y decirte a ti que me estás viendo, que el mensaje que hoy quisiera yo darte, que es la palabra del Maestro en mí, abre tu corazón a la compasión. Te pido por favor que abras tu corazón a la compasión, a la emoción de la ternura, de la sensibilidad. Abramos nuestro corazón para nosotros mismos, para amarnos, para querernos, para protegernos, para guiarnos, pero también para conectar con el corazón, con Dios, con nuestro Creador y con todas las demás personas que están alrededor de nosotros. Estamos viviendo procesos muy fuertes, muy difíciles. Necesitamos ser compasivos, empáticos, amorosos, ¿sí? Dale tu sonrisa a alguien que no conozcas. Dale una palabra de aliento a la familia que te rodea, a ti misma. Sé comprensivo, sé compasivo contigo y con los otros. Eso hará que hagamos un mundo mejor, que tengamos una mejor vida y que desde el corazón estemos transmitiendo nuestra divinidad, nuestro Dios, con todas las personas con las que podemos tener contacto. Amémonos, amémonos unos a otros como hermanos que somos. Muchas gracias. Los amo, los honro y los bendigo a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, la gratitud es nuestra. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en esta entrevista junto a Erika Palmero. Nuevamente, quiero recordaros que en unos días la vais a tener disponible en la plataforma de YouTube. Allí quedarán todos los datos registrados y quedarán también la sección de comentarios por si queréis preguntar algo. También si lo estáis viendo más tarde, pues ahí vais a tener esa oportunidad. No dejéis nada adentro. Yo siempre hago mucho foco en eso. No os quedéis con nada adentro. Si algo ha pasado, ha rondado la mente y está ahí arriba y abajo entre el corazón y el pecho, hecho, eso tiene que salir. No os lo quedéis dentro. Buscad a Erika en redes sociales, contactad con ella y seguro que ella estará encantada de poder ayudaros en vuestro proceso. Erika, ha sido un verdadero honor conocerte. Esperamos verte de vuelta siempre que quieras aquí en Mindalia Televisión. Y ahora sí que sí, con esto nos despedimos. Buenas noches a todos. Buenas tardes si estáis en el otro lado del mundo. Que tengáis un resto de día fantástico y que descanséis muchísimo. Gracias por estar ahí.